www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. Como una puerta que se presenta invisible. Vos elegiste la hora, vos elegiste el día. Y aunque siempre haya estado ahí, solo entonces cobra existencia. Advertencia. Como una advertencia. Dos minutos. Dos minutos antes. Advertencia. Dos minutos antes. Hicimos una advertencia. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Y aquí estamos, 266ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. Hola, reverendos hijos de la Madre Tierra. La Madre Tierra, la Pachamama en muchos lugares. Ahí está, saludamos a toda la gran red de redes, a la gran red de redes conectada de habla hispana, aquí en caso @canaltrans.com, con muchos mensajes. Señor Lagartija, tenemos que ponernos al día. Hay mensajes que vienen felicitándonos por los 150 programas y ya estamos por el 206. Ah, no, esto me da mucha hueva. Hay que ponerlo hoy, es un Yo día. Voy a buscar algo para tomar. Bueno, mientras vamos a buscar algo para tomar, pero decimos que todo está bajo control. Por lo menos el capitán vinilo está al frente de la nave, el mico trabajando arduamente. La muda sirve que sirve trago y haciendo cosas ricas para nosotros, aunque bueno, lo de ayer no ha salido bien muda. Pero bueno, no vamos a decirlo así al aire, a que toda la tierra se entere que a veces la muda falla en su cocina. Las cosas a veces se queman, ella dice que eran así, muy flambeadas, pero bueno, la hemos comido igual. La comida estuvo buena. No hay mucho para elegir. Parece que le gusta bien quemada la cosa al señor Lagartija. A mí me gustan así, bien, al carbón. Bien tostadita, bien al carbón. Ahí está. En cualquier momento volvemos a cocinar el carbón aquí, muda. Así que a no preocuparse. Señoras, señores, estamos caminando hacia ningún lugar. Esta es la nave que aún todavía no tiene nombre. Y vamos allí. Capitán Minilo, por favor, enfoque la punta para allá. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre. Y aquí en la mira tenemos a Caracas, capital de Venezuela, donde está Gustavo Millán y dice: hola amigos, les escribe Gustavo Millán desde Caracas, Venezuela. Les digo que he sintonizado tarde su fiesta, porque me voy corriendo para allá y espero llegar a tiempo, aunque creo que los voy a encontrar un poco borrachos, dice. Bueno, no importa, porque yo me acomodo rápido. Para que me reconozcan, estoy disfrazado de pene gigante, vestido con un condón también gigante. Ah, me saludo con la muda. Sí. Qué feo que es cuando te ocurre eso, Gustavo. No, la fiesta ha terminado, ya nadie está disfrazado y vienes tú vestido de pene y dices: hola, soy un pene gigante. Y la gente te mira como, claro, diciendo, bueno... Había junto una muestra cultural. Claro, en ese momento estaban dispuestos unos cuadros de un famoso artista checoslovaco aquí, más bien checo, porque después de que Checoslovaquia se ha dividido quedaron los artistas checos por un lado y los eslovacos y los eslovacos por el otro. Entonces, un artista checo estaba haciendo una muestra acá de arte de tercermundista y justo llegó el pene gigante. La gente le ha dicho: no, por favor, seguridad, que ha venido al principio, pene. Como no sabían, aplaudían. Sí, pensaban que era no parte sabían, de la muestra. Claro, dice, ah, sí, lo hizo la el artista. La gente cuando no sabe si está en una muestra, aplaude por cualquier cosa. Por las una dudas. Mosca se caga arriba de algo y... Dice, ah, qué obra maestra, ¿no? Y aplauden. Bueno, la cuestión es que el pene gigante ha vuelto a Caracas, Venezuela, nuestro amigo Gustavo Millán, y dice: para contribuir con la fiesta voy a llevar mucha cerveza, que ha quedado aquí, Sí, ah, sí. Bien. Muchas gracias, dice. Pero, creo que a esta altura deben faltar un poco. Lo que pasa es que hay mucha gente que ha traído cerveza, entonces es como que, no te digo sobrado, porque hay cosas que nunca sobran, pero tenemos para rato, te digo. Bueno, pero que acá dice: para que no se desesperen, porque llevo bastante y ahora que no nos pegue muy duro. Después también llevo a mi país muchas arepas, dice, que son un plato muy típico de aquí y son excelentes para comer después de una rumba tan buena. ¿Qué son las arepas? ¿Por qué no nos describes, Gustavo, o alguna gente de allí que nos esté escuchando en Venezuela, qué son las arepas? No sé, pero ya me gustan. Sí, yo las vi, o sea, de aspecto las veo, pero no las he probado. Yo no sé qué cosa, Bueno, me despido enviándoles muchos saludos, que creo que llegarán antes que yo. Chao, dice. Sí, no. Saludos. Has llegado tú, y llegaron los saludos todos casi de manera unánime. Un abrazo muy grande para Venezuela y para Gustavo Millán en especial, que ha venido aquí a la nave. Carlos de Guerrero, México. Hola, casi un luchador ahí permanente, que cada vez que escribe un mensaje dice que hay 10 más que él manda que nunca llegan. Esos son los 10 mensajes imaginarios que él manda y que nunca llegan. Dice, escribe soñando. Escribe, sí, hasta en sueños. Es un poeta. Bueno, Carlos en Guerrero, México dice, hola a todos en la nave. Qué buena fiesta la que ofrecieron. Me reporto desde mi querido estado de Guerrero, informando que afortunadamente desperté en mi casa y no en otro planeta extraño. Perfecto. Él tenía miedo, porque ya una vez fue al planeta de los travestis, que no sé qué le hicieron, ¿no? Bueno, dice, después de analizarlo durante aproximadamente 2 segundos, es generalmente el tiempo que se toma a Carlos para analizar las cosas, dice, llegué a la conclusión de que su nave debería llamarse el Manicomio 1. El manicomio 1. Sí, porque posiblemente haya más, ¿no? Haya más. Pero como no me gustó mucho, decidí meditarlo otros 2 segundos. Repensó el tema y dice, y llegué a la determinación de que debería llamarse Tierra. Es que ya hay una que se llama Tierra, ¿no? No es una nave, es un globo, pero anda ahí. Y dice, oh mierda, total, a esta altura es lo mismo, prácticamente equivalente, dice. Bueno, ya que no me decido, propongo las dos para decisión de ustedes. Postdata, tengo problemas para tratar de bajar de la página programas ya emitidos. Por favor, díganle al Chango que me mande un mail con alguna solución. Y un besote para la muda. ¿Qué problema tiene? Sí, no sé, dice que le cuesta bajar los programas ya emitidos. Que no haga tanta fuerza. Ah, ¿eso dijo el Mico? Sí. Sí, está bien, a ver si se caga, dice. Están sitiados. Ajá. Están en zip. ¿Y qué quieren? Están comprimidos. Tiene que bajar el zip. Sí. Y después listo, ya está. Bueno, me hablan cosas raras. Yo no entiendo nada de esto, Carlos. Pero el Mico me dijo esto. El Mico se cree que todo el mundo entiende de computación, ¿eh? Una cosa bárbara. Bueno, Carlos, esperemos que esté bien todo por ahí por Guerrero, México. Y el Mico, ya sabes, dice que es así. ¿Qué tal por ahí arriba? Nos preguntan. Por acá arriba, hoy está todo bastante bien. Las Tres Marías están copulando. Están copulando. Van a tener más estrellas. Con razón hay tantas estrellas en el universo, ¿verdad, señor Lagarto? No me salía la palabra universo. Bueno, ¿qué tal por ahí arriba? Soy un argentino exiliado económicamente que se tiró un pedo re fuerte y fue a parar a España. ¡A la mierda! Pedo te has tirado, ¿eh? Hay que cruzar el océano Atlántico. Está bueno porque ahorró en el viaje. Sí, digamos que no es la energía solar, ¿no? Es un poco más tóxica, pero siempre más económico que las naftas va a ser. Así que, bueno, ¿cómo te habrás quedado el culo, amigo? ¿No? Si para un pedo te has ido a parar a España, una cosa bárbara, desde Argentina cruzado el océano. Dice, no os escribo para felicitarle, quizás es un español nato, ya habla así, dicen, che, no te escribo para felicitarte, Gil, porque, no, ya habla como un español y dice, no os escribo para felicitarles por el programa de putísima madre, sino para decirles que le pongan de una puta vez un silenciador a esa cafetera que ustedes llaman nave y decirle al Mico que las gomitas se las meta por el culo, que luego va uno andando por la calle y uno tiene que ir esquivando los viscosos regalitos. No, Mico, tú haces, bueno, no creo que lleguen a la tierra, igual se desintegra antes de llegar. Creemos eso, si no, no todas son del Mico tampoco. Exacto, hay muchas naves por aquí. Hay muchas naves. Bueno, por otro lado, decir que me cago en la puta madre de esos grandísimos cagones que son los gobernantes de Argentina y decirles que se metan la basura radiactiva por el culo, o mejor que se la metan a los canguros esos de mierda. Dice, ¿por qué a los canguros? No sé, porque está hablando sobre esta campaña que está realizando Greenpeace y dice, bueno, los australianos quieren mandar basura radiactiva. En realidad la culpa no es de los australianos, tampoco pasa por ahí, o sea, la culpa es de los gobernantes argentinos que violando la constitución pretenden hacer sus negociados y decir, bueno, no importa, acá tenemos mucho espacio, metan basura radioactiva donde quieran. Ahí está, desde Valencia, dice España, un saludo a todo el equipo de Radio Trans. Postdata, de veras que hacen que me sienta, aunque sea solo por 30 minutos, más cerca del cielo. Gracias, dice el amigo pedofuerte que ha volado desde Argentina, cruzado el océano, ha llegado allí a Valencia y desde allí de la tierra de los naranjos parece que extraña mucho. Conectados a través del aire en la radio, de un lado y del otro, un viaje eléctrico a través del sonido, una línea, mil líneas, el universo, en caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Empezó la muda a cocinar sus cosas con el microondas. No sabemos si va a funcionar esta vez. Ayer no funcionó y quizás sí, aunque el señor Lagartija le ha gustado. Hacemos un caminito muy lento, nos vamos caminando desde Valencia hasta Málaga. Hacemos toda esa curvita por abajo. Estamos en el sur de España y para encontrarnos con José Antonio de Vélez, Málaga. Hola, José. Hablando de Málaga, tío, hay un nuevo ser en el mundo que es nada ni más ni menos que sobrina del Capitán Vinilo. Exactamente. Málaga. Sí, en Málaga, exactamente. En Málaga, una nueva malagueña nació. Si ustedes ven una niñita muy pequeñita, bueno, salúdenla. Habrá muchas, ¿no? Pero una de todas ellas es la sobrina del Capitán Vinilo, que está muy orgulloso, señor. Está muy orgulloso. Él dice que la quiere hacer del Real de Madrid. Para mí, debe ser del Málaga. No le va a quedar otra a la niña. Pero ya la están convenciendo. Julieta, ¿eh? Como Julieta. Cual Romeo y Julieta. Allí está Juliet en Málaga, España. Y saludamos también a sus padres, ¿por qué no? Que han sido un poco los culpables de que esta nueva niña nazca bajo el sol de Málaga, una nueva malagueña. José Antonio es de Vélez, Málaga, España, y dice que el personaje que a él le gustaría ser es Enrique Bunbury. Enrique Bunbury, para volver a reunir al gran grupo que fue Héroes del Silencio. Supongo que los conocéis por ahí, sí, sí, por aquí en el espacio se conocen. Es una muy buena banda, ha sido, bueno, porque se ha disuelto, una muy buena banda de allí de España, y nos gusta mucho Enrique. Enrique Bunbury ahora está un poco más tranquilo, ¿no? Con su cabaret ambulante y su cosita más de whisky y ahí cantando sus cosas más baladísticas, pero bueno, que nos gusta mucho lo que hace ahora y que nos gustaba muchísimo Héroes del Silencio con Entre Dos Tierras Estoy y no dejas aire que respirar, pero eso bien cantado, imagínenlo, ¡ah, de puta madre! Bueno, y dice aquí José Antonio que le gustaría ser Enrique Bunbury, tocar en un concierto apoteósico, que sería la guinda perfecta para cualquier fin del mundo que se precie de tal, dice. Saludos a todos, José Antonio desde Vélez, Málaga, o Enrique Bunbury desde Vélez, Málaga. Ya a esta altura no sabemos. Bueno, hola a todos en la nave. Se acerca la fiesta. ¿Ve lo que le digo? Que andamos retrasados. No, está todo como los que enviaron mensajes hace miles de años. No se preocupe, que estar están. Pero el mico en un momento los traía ordenado. ¿De cuándo es este mensaje? No, bueno, aquí está. Dice que la culpa no es de él, que en realidad somos nosotros, que vamos lento con los mensajes, que nos detenemos mucho en cada mensaje y que por es eso nos llegamos. Me da huevan. Hola a todos en la nave, dice, se acerca la fiesta y veo que están todos muy emocionados. Cuando empecé a escucharlo andaban por la fiesta de los 150 programas y yo no entendía al principio de qué carajo se trataba el programa. Bueno, aún no sé de qué se trata. No, nosotros tampoco. Me parece muy bien, hemos trabajado arduamente para que nadie se dé cuenta de qué se trata. Pero al menos intento colaborar con su caótico y educativo programa. Sugiero que para la fiesta el mico se ponga una capa y unas botas de superhéroe. Ah, este es el mensaje al que le hicimos caso, que el mico dijo, pero de puta madre, a mí me encantó, eso en idioma de mico, ¿no? El chango se puso ahí, su capita, sus cosas, y le ha ido muy bien, se ha levantado mujeres y todo. Super chango. Sí, super chango. Y dice, yo sabía que el mico era grande y por eso lo apoyé desde el principio. Nada, por una cuestión de miedo. No es bueno apoyar a alguien o ir detrás de una persona o ser adulador por el tamaño, por decir, bueno, medio violento, a ver si me pega. Nunca el miedo es bueno. Aunque Maquiavelo decía lo contrario en su libro El Príncipe, pero bueno, a otra cosa. Dice también, deberían pedirle al domo que lleve algunos suministros a la nave. Al domo no hace falta pedirle nada, cuando llega ya está, su presencia y va para adelante. Bueno, se me han caído todos los papeles, difícil que podamos organizar esto. Bueno, lleve algunos a... que tome un poco de yerba, que cultiva con tacto esmero, ¿Quién dijo eso? Nadie ha dicho que cultiva yerba. ¿Nadie ha dicho? No, cultiva tomates, él tiene... muchos tomates, unos tomates muy lindos, porque ahí se ve que crecen bien en Almería. Zanahorias. Bueno, sí, también, patatas y no sé qué otra. Tubérculos en general, ¿no? Tubérculos. Y unas plantas muy lindas. Bueno, lo ponga en el ruidoso móvil y lo lleve hasta la nave con el Paquito Pedrosa. Claro, habrá que tener cuidado para que la autoridad espacial no le confisque el cargamento. Bueno, me despido. La próxima vez que los vea será en la gran fiesta. Pirata, Lagartija, Capitán Vinilo, Mico y Muda. Ah, por allá nos vemos. Saludos para la gente de Uruguay. A toda la gente de la banda, de la República Oriental del Uruguay, le mandamos muchos saludos. Y dice, para Patsy, la concha de tu madre, hijo de puta, de Alejandro, que está en Stamford, Connecticut, que le manda unos deseos de... no sé qué, a Patsy. De Navidad. De Navidad, feliz Navidad. Y ahí está Alejandro, Stamford, Connecticut. Saludo para toda la gente del Uruguay. Estamos acá con el presidente. No sé si es el presidente. ¿Qué presidente? No sé si es Lula. Yo cuando nos llegó el mensaje pensé que era Lula da Silva. ¿No se escribió? No, porque se llama Joao Luis. Y Lula no se llama Joao, se llama Luis Ignacio Duda Lula da Silva. pero a lo mejor está medio camuflado, como para que no anden diciendo, señor presidente, usted se comunica a su programa de mierda, pero por favor, seamos gente seria. No puede estar boludeando así. Y puede estar boludeando así. Así que bueno, ahí está, a toda la gente del PT le mandamos un saludo grande, y a su actual presidente del Brasil, Lula da Silva. Este es João Luis, y dice, hola, estou gustando da programação, parabéns, eus bigo gras, abrazo. Lo dije todo rápido porque no se entiende una mierda y parezca que leo bien el portugués. ¿Qué dice? Dice, bueno, hoy estoy gustando de la programación, estoy escuchando, disfrutando de la programación, del programa, y parabéns. Es muy locos, es muy loco. Estamos todos muy locos. Para Ben, que para Ben, la rata asesina. Sí, ¿se acuerda es de Ben? Todo muy loco. Sí, sí. Bueno, más loca es Ben la rata asesina. Me acordé de la rata asesina. Usted tenía una rata acá hace mucho tiempo, Amanda. ¿Qué pasó? Acá no. Amanda, cuando estábamos en la tierra. Sí. Y Amanda quedó en la tierra. Y se murió. Sí, se murió. Y bueno, quedó en la tierra. ¿Qué? No, a lo mejor anda por aquí Amanda, ¿no? Su espíritu interestelar. Un día tenemos que hacer así la rata Amanda. Una sesión espiritista. Sí, para reubicar a la rata Amanda. A mí me gustaría que vuelva. Bueno, pero acá nos dice nuestro amigo João Luis, lo que entendemos es que para Ben, aquella rata protagonista de esa película de clase B de invasión de rata en todo el mundo, es todo muy loco. Es todo muy loco. Porque ven raro las ratas. Claro, ven raro. Bueno, aparte, salió a la tierra, porque ella estaba siempre así como, bueno, no importa, el que no vio la película se jode. Abrazos, dice, es de Marigá, estado de Paraná, Brasil, donde vive Ben. Y João Luis también. Ah, ¿era brasilera? Bueno, la rata, no, me parece que era americana. ¿No era americana? Yo le vi el escudito. Sí, tenía así, ¿no? Habrá votado a Clinton, no sé, o a Bush. ¿Sería partidaria? ¿Sería republicana? ¿Y si es una rata? Bueno, sí, y no, entonces era demócrata. No, era republicana, sí. Es todo lo mismo. Es la rata republicana. Che, ¿qué poder de elección, ¿no? En Estados Unidos tiene que votar y es esto o esto, y no hay mucha diferencia, ¿no? Qué lindo, un país que va solo. No importa, quien sea el presidente es para verle la cara nada más. Es joder, y los quilombos que se pueda mandar con el exterior. Para adentro está todo bien. Así parece la cosa. Hola. Bueno, me ha defalcado con lo de la rata. A ver, yo cortaría todo, me iría a comer lo que está haciendo la muda y me voy pensando en la rata. Estoy tentado. Hola, felicitar por los 200, dice. Saludos a mí, el chiquilín, y mi hermano Adalberto. Saludos a ti. Aquí en México. Ve, ahí hay una luz roja que es la que sitúa exactamente al México. No sabemos si está en el DF o en alguna otra parte del amplio territorio mexicano, pero está Chiquilín y su hermano Adalberto. A los dos les mandamos saludos y nos vamos a ver a Ben la rata asesina ahora. Te dijo que te amaba. Te pidió un poco de tiempo. Te presentó a su mujer y sus 6 hijos. Nada es perfecto, niña. Joder, maja. En caso de que el mundo se desintegre. Todo un palo. ¡Muda, das de vida! Mientras la muda sigue trayendo bebida y así defalcamos, dice thank you very much Carlos Verdenelli, que manda la foto del hombre bigotes de concha. Esto ya lo he dicho, el hombre bigotes de concha. Sí, bueno, está bien, lo digo de nuevo. Ya casi al finalizar esta fiestecita virtual, dice, y ya sabemos quién está hablando, porque es Silvia, la que habla así, y dice, que más parece más así un festival de Woodstock. ¿Lo recuerdan por allá en los años 70? Bueno, sí, no lo recordamos porque hayamos estado, pero sí, nos recordamos, Festival de Monterrey, Festival de Woodstock, pero Woodstock fue al aire libre, y la gente tomaba LSD, y la gente fumaba hierba, y andaban todos en carpas, medio hippies de mierda, todos desnudos, y todas esas cosas. Acá no eran hippies. No, y tampoco había carpas. Hay gente que hizo como un pequeño campamento aparte. Decía, no molesten con sábanas. Había puesto un palo de escoba y decía, de acá para acá no me pasan, Pero yo bueno, he visto varias carpas. Sí, a lo mejor dijo lo de Woodstock en serio porque se dio una vuelta a Jimi Hendrix. Entonces por eso debe ser lo de Woodstock. Claro, y hablamos también de, bueno, gente que había estado presente en Woodstock. Sí, la oveja Parton. Inclusive en algún momento tocó la puerta Joe Cocker y le dijimos, vete a la mierda, ¿qué vienes a joder aquí a Aguafiesta? Perro, feo. Estuvo en Woodstock, claro. Él dice, les canto esa de la... Che, déjate el sombrero puesto. Dice, no, vete de aquí que ya tenemos mucha grasa en la nave para articular algunas secciones. Bueno, ¿por qué he tenido de todo, dice, y he observado desde mi rinconcito, y déjeme decir que no me pierdo las esperanzas de que te dignes a visitarme. Solo me queda disponible Rotbeer. ¿Eh? ¿Sabes qué es? Claro, antes era Rotbeer, que pensamos que era oso, pero ahora se escribe como cerveza. O sea que nos ha cambiado totalmente el ángulo. Dice, la bombachita del trajecito de Diablita es así, colita les, para mayor identificación. Sí, casi ni se veía, se ha comido sí, todo. ¿Más que colita les? Era colita les, colita. Total. Sí, una cosa ahí, el hilo dental, sáquenle el hilo dental. Un beso manda Silvia y le mandamos un saludo grande a Silvia ahí en San Diego, California, dice. Y pirata, yo creo que en la fiesta hubo un usurpador. ¡Qué momento esto! No sé, estas son declaraciones de nada más y nada menos que el doctor Sergio el Bailador, ¿eh? ¡Sergio! Sí, dice, creo que hubo un usurpador. No puedo creer que alguien se haya robado mi disfraz y mi identidad. ¿Para qué trompearme a alguien? Apenas sepa quién es, ¿eh? Quiere irse a las manos. Ya. Pero ¿cómo? No entiendo nada. Dice, y es que resulta que las viejas pelotudas y hediondas, le hace hediondas, de la compañía proveedora de internet, me cortaron el servicio que disqué porque no había pagado. ¡Pero qué viejas pelotudas e idiotas! ¡Sí, hediondas, hijas de puta! ¿Por qué cortan el servicio a un muchacho que lo necesita prácticamente para vivir? Es como un pulmotor para el joven. Y ustedes le están cortando el servicio. ¡Pero que estamos jodiendo! ¿Por qué no se dedican a trabajar? Sí, ¿por qué no se tocan un poco? Así la pasan bien, vieja hedionda. No, pero ¿sabes qué pasa acá? Me parece que es normal que si no pague le corten el servicio. Pero bueno, no, está bien, sigamos luchando. Sentí una impotencia de oír a la ruca prepotente decirme que no sé qué con vos nasal, tipo así, masticando chicle, ¿no? ¿Qué pasa? No has pagado el servicio, eres un pelotudo, así que no nos echas la culpa a nosotras. ¡Claro que había pagado! ¡Unas pinchas cachetadas! Unas pinchas cachetadas, eso se merecían todas por negligentes y cagonas. Dado que me quitaron el internet más de una semana, pues me perdí el programa. Me tocó oírlo en repetición, y cuál sería mi sorpresa de ver que un cabrón se había robado mi identidad, ¿eh? No puedo creer que no se hayan dado cuenta. Como mensaje para las rucas cabronas y mierda de la compañía de internet, les quiero decir que se laven la panocha, que les apesta camarón. Nuestra carocha no pesa camarón, idiota. Y que me dejen en paz porque me he perdido como 6 emisiones. Dice, por cierto, lo del hondureño lo malentendiste. No quise decir que eras hipócrita. Bueno, discúlpame si te ofendí. No, no me ofendiste, Sergio. Es más, hasta parezco reina del carnaval de tantos besos que te aviento para que me dispenses. Como último, ¿qué significa la palabra copado? He tratado de analizar desde varios puntos de vista y nomás no me dicen nada. Copado, saludos y abrazo de Sergio, el doctor Sergio el Bailador. ¡Viva el Real! Y saquen al pinche Dientes de Abrelata ese. Esto el Diente de Abrelata lo dice por Ronaldinho, Ronaldo, vamos a decirle, por Ronaldinho hay otro, Ronaldinho pernambucano. Bueno, Ronaldo dice, luego lo va a decir al Capitán Vinilo, que vayamos por unas chelas, te irías a tomar unas chelas con otro madridista aquí, mexicano, uno mexicano, y ahí está el Capitán Vinilo también, que ¿cómo va el Real Madrid? Pierde con la Roma. Bueno, ya va a andar mejor. Bueno, aquí estamos. Tan triste, porque no está prestando atención. El control de la nave se va a la mierda porque está viendo el Real Madrid con el Roma. A mí me parece muy mal todo esto. Bueno, desconéctenle la conexión al capitán. Totalmente, nos están llegando imágenes. Aparte, no sabemos este partido, capaz que de 1938, ¿eh? Sí, juega. ¿Quién juega? La saeta rubia juega. Una cosa bárbara. Bueno, acá estamos. Digo, ¿qué es copado, eh? Copado es cuando uno gana un premio y le dan una copa. Y la copa se la meten en el orto y queda encopado. Bueno, sí, esa es una de las acepciones, la menos conocida, la que no utiliza nadie salvo el señor Lagartija. Pero copado en líneas generales para el público argentino lo debe saber. Digo, tú, Sergio el Bailador, que eres de México, el equivalente sería chido, ¿no? Cuando en México dices, está chido, esto está chido, bueno, está copado. Está copado, sería, esa niña, bueno, está copada. Si ganas una copa, estás copado. Sí, sí, se dice, por ejemplo... ¿por qué no vamos a bailar a tal lugar? Y decir, está copado, vamos. No, me lo confunde más. Está copado, vamos para allá. Entonces es usted que no diría, me gusta ir a tal lugar. Está chido, una cosa por el estilo. El chido y el copado, ahí está. Esos serían los equivalentes. Seguimos aquí con Rocío. Rocío es la otra chica, que no había venido con Silvia, pero venían desde el mismo lugar, desde San Diego, California. Y ahora vamos al encuentro de Rocío. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Señor presidente, señores, orden, señores. Tengamos un poquitito de respeto acá para el señor diputado que está hablando sobre los riesgos de tener un basurero nuclear en nuestra querida Argentina. ¿A dónde? Bueno, no, digo que aguantemos hasta donde podamos y después nos vamos. Parece que para algunos diputados la fiesta no terminó. Por eso quieren votar a favor de la importación de basura nuclear australiana, aunque sepan que está prohibido por la Constitución. Greenpeace está trabajando para detenerlo y necesita tu ayuda. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar y mandales un email a los diputados para que voten en contra de la importación de basura nuclear. Juntos, podemos lograr que antes de que se vayan, no transformen a la Argentina en un basurero nuclear y pongan en peligro la salud de todos los argentinos. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones, en caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Entiendo lo de los celos de la muda, dice nuestra amiga Rocío, por cuestiones de amigos u otras cosas, pero permíteme decirle que ha salido muy agresiva esa mudita, ¿eh? Parece pero no que... puede ser. Sí, bueno, lo que pasa que anda cuidando, o sea, se cuidan, nos cuidamos todos mutuamente aquí en la nave unos a otros porque... Tú piensas que en el espacio que... estamos muy solos. Claro, claro, la muda nos cuida a todos y el mico también y nosotros nos cuidamos entre todos, ¿qué va a ser? Bueno, cada vez que me cambiaba de trajecito para mostrarle la colita al mico en mi table dance VIP, dale que salía esa muda con ojos de fiera queriéndome atacar con su traje de no sé qué cosa fea que se le ocurrió, en fin, ¿cómo qué cosa fea? ¡Qué mala! Hoy las mujeres cuando se ponen malas son 10 veces más malas que cualquier hombre malo, ¿eh? Una cosa bárbara, ¿eh? Se ponen ortivas. Estaba perfecto, era el traje de Gatúbela y estaba realmente que era Gatúbela. Yo varias veces dije, es la Pfeiffer, esta es la Pfeiffer. Bueno, ahí no, está. La muda. Y era la muda, sí, en efecto, me di cuenta, sí, porque dice que no tiene imaginación, el mico me invitó a un paseo inmoral, ¿crees conveniente que acepte? Acá en San Diego, en la prensa en español, está a todos los días ver chistes de argentinos por la cuestión de que ya es un hecho que la selección mexicana de fútbol contrate como entrenador al maestro Bianchi, el de Boca, ¿lo recuerdan? Y mierda, porque no han contratado nada, ¿no? Ahí está, el maestro Bianchi están ahí en tratativa, siempre hay como una cosa último momento, pero no sé. Ahí está, che, qué importante, las noticias que llegan de Argentina al mundo son una cosa, o sea, Argentina yo no sé todavía si existe en el mapa, se cae a pedazos, los gobernantes siguen afanando, no sabemos si va a haber elecciones, se putean entre ellos, hay corte de ruta, hay prácticamente guerra en las calles, y la noticia de Argentina en el mundo es si el pelado ese que se parece al de los autos locos va a dirigir la selección mexicana de fútbol. Pero pelado, hazte un calvo. Vete a la mierda, por Dios. Bueno, ¿a quién está a favor? Otros en contras, en fin. Pero es lo mejor que pudiera hacer la selección mexicana es contratar a Bianchi. Un beso al mico, Rocío. Bueno, Rocío, qué lindo que haya argentinos en el mundo que estén pensando en esas cosas, ¿no? En que, che, ¿estará bueno o estará malo? A la mierda. Bueno, está muy bien entonces, Rocío. Un besito grande y, bueno, cuando quieras, mico, te puedes dar un paseo inmoral con ella. Lo que pasa es que yo no te recomiendo que te ausentes mucho de la nave porque ya sabes lo que pasa cuando tú te vas, mico, querido amigo. Hola, amigos, soy el Lobo y sigo en los desechos. Ya sabemos. Desechos. Sí, sí, perfecto. Se está comunicando. Estamos recibiendo tenemos noticias. Mensajes. Tenemos mensajes ahí desde, dice desde como... la basura misma de la nave. Sí, de la basura de la nave. A ver, conectando. Tenemos la conexión. ¡Adelante, Lobo! Señoras y señores, en caso de que uno se desintegre, yo soy el Lobo. Sigo acá en la zona de desechos porque no me han podido sacar. No tengo una forma de cómo salir, no tengo forma de cómo salirme de la nave, regresar a la Tierra. Así que me voy a quedar a vivir acá un tiempo. Por lo tanto, mientras, como ya soy parte de la nave, voy a dar de vez en cuando reportes del clima y voy a explicar cómo está todo el desmadre por acá. Espero que sigan cagando y tirando basura y que manden de vez en cuando algo de comida por aquí abajo porque me voy a morir de hambre y no de... No, basura vive el hombre. Así que adelante, yo soy el Lobo, seguimos con el señor Pirata y el señor Lagartija. Adelante. Ya está desvariando. Está desvariando. Muchas gracias, Lobo. Ya se empezó a sentir lo que es el encierro y los alimentos criogénicos que están dando vueltas por ahí, los desechos. Sí, sí. Bueno, Lobo, esperemos que esté bien. Esperemos tu reporte del tiempo. Del tiempo, va a dar reporte del tiempo ahí adentro de esa caja de 4x4 donde está encerrado. Y lógicamente, si está lleno de desechos. Bueno, ahí estamos. Gracias, Lobo. Un saludo para ti. Y aquí tenemos Orlando S. Silva. ¿Se acuerda de Orlando Silva? Sí. Un amigo de la casa. Pero cómo olvidar. Hola, muchas felicidades por su programa 200. Les escribo desde Ciudad de México, Coyoacán. No sé si se acuerdan de mí. Sí, nos acordamos de ti, Orlando. Dice, les envío un correo desde el programa 173. ¿Recuerdan que les hablé de que me habían enviado una matera con mate? ¿Recuerdan también que ustedes me recomendaban diferentes formas de tomarlo? Bueno, pues les saludo desde el retrete de mi casa, dice. ¡Ah, se cagó! Se ha cagado, pero de una forma que ha quedado poco de Orlando Silva. Por eso yo no tomo mate. Sí, dice, bueno, el por qué. Resulta que la noche que lo tomé, se me ocurrió tomarlo con un plato de cereal. De ese que venden, de fibra de trigo, pero no se combina el mate. Que lo tomó así como diciendo, en lugar de tomármelo con un vino o con una taza de café con leche, me lo tomo con un mate. El mate generalmente es una bebida que tiene que ver con la gente del campo, se toma en todas partes, ¿no?, de Argentina. Pero es así como para un fueguito y ir pasando el mate, ir tomando mate por ahí. Pero nada más, no es para combinarlo. A lo sumo una factura, unos bizcochos, dirían nuestros amigos uruguayos, unas cositas así, pero no plato de cereal. Está loco este hombre, ¿eh? Es lo mismo que yo te diga que te combino, a ver, ¿qué te puedo decir? Un ciruela con nachos. Exacto. No, sí, no sé, se puede, capaz que te cagas también. O sandía con vino y te morís. Te morís automáticamente, ese es un dicho que anda por ahí. Bueno, el porqué, resulta que la noche anterior, bueno, me tomé mate con esa fibra que venden. Pues les digo que no me ha dado un chorro, dice, y que después de ese día no he podido salir de aquí, no. Le ha dado un chorro mortal. Es por eso. Y ahora le acercaron la computadora para poder mandar el mensaje. Sí, y mientras caga, aprieta, teclea, ¿no? Bueno, dice. Es complicado. Muy complicado. Es por eso que no pude asistir a la fiesta. Espero que manden ayuda o que me den algunas indicaciones para que se me quite el chorro, ya que cada vez estoy más flaco, dice, y no creo poder llegar al programa arroz. 300. Arroz y queso. Mucho arroz. Arroz y queso. Esta vez está hablando en serio el señor Lagartija, porque yo pensé que te iba a recomendar la que ya recomendamos una vez, que era un tapón en el orto. Exacto. Claro, pero le salía la mierda por la boca, le pasa mucho. Hay mucha gente en los medios de comunicación que le ha pasado esto. Se ha metido un tapón en el culo y le sale la mierda por la boca. Nosotros no sabemos cómo hacer para evitarlo. Si le ponen un tapón en la boca, capaz que explota. Hay que hacerle sopapa en el orto. Claro. Le saca el tapón. Y a lo mejor después quizás empiezan a decir cosas coherentes. Entran en armonía con el universo. Muy bien. Bueno, cuestión que, amigo, mucho de eso, mucho arroz blanco, con mucho queso. Y eso. Y el mate, bueno, suspéndelo. El huevo. Suspéndelo. El mate, ojo que el mate también no debe tomarse frío. El mate frío, está el tereré, por ejemplo. Los amigos del Paraguay también toman una variedad de mate frío en Corrientes también. Pero digo, a la gente que a lo mejor no está un poco acostumbrada, te crea esa situación de cagadera permanente, chorro, que anda por ahí dando vuelta. Bueno, cada vez estoy más flaco. Saludo a la muda, al capitán Mico, al capitán Minilo, a la oveja Parton, al señor Lagartija. Espero que le sea leve la cruda, dice, adiós. Posdata, tal vez una de las formas de que el mundo se desintegre es dándole esta mezcla de mate con este cereal de fibra. Le juro que estuve con chorro por más de 2 días, dice Orlando S. Silva. Esperemos que esté todo bien, que todo esté bajo control, que haya mejorado y que no le eche la culpa al mate, después de todo. La campanita de Peter Pan. Combinaciones locas. Lo voy a matar a golpes a Peter Pan, cada vez que viene toca. Mátelo. Campanita, campanita. Bueno, campanita, listo, nada que decir. Entonces, tenemos muchísimos mensajes. Le digo que está Diego Álvaro Martínez, Christopher Useche, Christopher Useche, ¿cuál es? Hay uno que nos trata muy, muy mal. No es Christopher. Bueno, es alguien, no sé, importa. Hay un montón de gente que nos trata muy mal en realidad. Han venido muchos mensajes. Montserrat Ventura Valero, no da con un caño. Vamos a abrir el próximo programa con esta especie de gente enojada. Bueno, César Augusto, Elizabeth Quintana, un beso grande, Daniel Ramírez, gente de Bogotá, Colombia. Este lo quiero leer porque si no quedaría pendiente. Dice, hola, desde Bogotá, Colombia. Primero quisiera que me saludaran antes de que se desintegre este shit. Además, un dato, el otro futbolista es el Carepa Gaviria, ¡Qué clima de mierda! Dice, no se puede hacer fútbol tranquilo. Suerte y felicidades, Harley Banoy. Habíamos sacado al final que era Gaviria, pero se ve que escribió el mensaje antes de que llegamos nosotros a que nuestra memoria lo registrase. El CPU anda viejo, ¿qué quieres que te diga, Harley Banoy? Sí, Carepa Gaviria, a quien también le dedicamos el programa pasado. Así que bueno, señoras, señores, un montón de cosas que quedan por leer. No se preocupen que ya nos pondremos al día. ¿Cómo ve la Tierra, señor Lagartija? La Tierra la veo como un... Sí, está muy fea. Yo pensé, estaba buscando la metáfora y yo dije en algún momento se le ha trabado la mandíbula. ¡Basta! No consuman drogas, no consuman alcohol, tengan una vida sana, salgan a correr, tomen mucha agua, y se van a morir igual. La Tierra bueno, la veo como sí. ¡Sí, muy bien! Me parece excelente, Muda. Tráele la Tierra algo. La veo como una... Sí. Me parece que está mal, Muda. Por favor, sáquenlo. Se está cortando el satélite. Amigos, nos despedimos entonces en el caso @canaltrans.com. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre. Como una ciruela.